mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 13 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta tarde con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y esta es la jornada número 4 que comenzó el viernes pasado. El Atlas le ganó 2-1 al Puebla. Atlético de San Luis y Tijuana empataron 1-1. Guadalajara el día sábado le ganó 2-0 a Mazatlán. Tigres le gana 3-0 a Santos. Monterrey 2-1 al Querétaro. El Cruz Azul y Toluca empataron 1-1. El América le ganó 2-1 a Juárez. Después el domingo, Pumas sigue invicto, le ganó 2-0 a Pachuca. Y Necaxa empató con León 1-1. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Cruz Azul y Pumas están en primer lugar. Cruz Azul tiene 10 puntos, igual que Pumas. Tigres, los 3 con 10 puntos. Monterrey tiene 9. Toluca tiene 8. Atlas 8. Guadalajara 7. Tijuana 7. El América tiene 6. El Atlético de San Luis tiene 5. Necaxa está 11º con 4. Pachuca 4. Puebla 4. León 3. Juárez 1. Santos Laguna 1. Mazatlán 1. Y Querétaro 0 puntos. Y los partidos de la jornada número 5 serán los siguientes. Y serán hasta el 23 de agosto. Bueno, así es como dice aquí. Me imagino que será un viernes de vuelta. El Cruz Azul contra Querétaro. Mazatlán contra Pachuca. Monterrey contra Tijuana. Después el 24, Juárez contra Necaxa. Pumas contra Atlas, el León contra Santos, Tigres contra Guadalajara, el América contra Puebla y el día 25 Toluca contra el Atlético de San Luis. Y eso va a ser todo entonces por la Liga MX. Y vamos a pasar de ahí a los resultados de España. La jornada número 1 se jugará el 15. Bueno, comenzará el 15 de agosto. Así como lo tienen. No sé por qué el break tan marcado de los españoles, pero bueno. El Atleti se enfrenta a Getafe el día 15. El día 15 también Real Betis contra Girona. El día 16 Celta Vigo contra Alavés. Las Palmas contra Sevilla. Pues el día 17 Osasuna contra Leganés y Valencia contra Barcelona. El día 18, Real Sociedad contra Rayo Vallecano, Mallorca contra Real Madrid. Y el día 19, Real Valladolid contra el Español y Villarreal contra el Atlético de Madrid. Entonces eso es todo por la Liga eSports. Después la Ligue 1 en Francia. También comenzarán sus partidos hasta agosto, el día 18. Son todos los partidos. Angers contra Lens. Auxerre contra Niza, el Brest contra Marseille, Le Havre contra PSG, el Monaco contra Saint-Étienne, Montpellier contra Strasbourg, Reims contra Lille, Stade Rennais contra Lyon y el Toulouse contra Nantes. Entonces eso es todo por la Ligue 1. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. y estos son los resultados de la jornada número 1. El Borussia Mönchengladbach se enfrenta al Bayer Leverkusen, Augsburgo contra el Werder Bremen, el Friburgo contra Stuttgart. El primero es del día 23 de agosto, el resto que he dicho el día 24. Entonces, Friburgo se enfrenta al Stuttgart, el Hoffenheim al Kiel, el Mainz contra el Unión Berlín, Leipzig contra Bochum, el Borussia Dortmund contra el Eintracht Frankfurt, y el día 25, Wolfsburgo contra Bayern München y San Pauli contra el Heidenheim. Entonces, eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel allá en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Premier League. Estos son, van a ser los partidos de la jornada número 5. Empezará el día 16 con Manchester United contra Fulham, el día 17 Ipswich contra Liverpool, Arsenal contra Wolves, el Everton contra Brighton, Newcastle contra Southampton, Nottingham Forest contra el Bournemouth, el West Ham contra el Aston Villa, el día 18 Brentford contra Crystal Palace, Chelsea contra el Manchester City, y el día 19 Leicester contra el Tottenham. Y eso es todo por la Premier League. Ahí vamos a pasar a la Champions. Bueno, la Champions que tiene su clasificación apenas. El PAOK de Grecia le ganó 3-2 al Borac de Birmania, parece. El Ludogorets de Bulgaria le ganó 2-0 al Dinamo Minsk de Belarus. El Celje y el Slovan Bratislava empataron 1-1. Uno de Eslovenia y el otro de Eslovaquia. Entonces, pues esos son los resultados de la Champions. Bueno, tenemos otros resultados más. El día 23, en cuartos de final, se enfrentaron Sparta Praga contra el Shamrock Rovers y ganó Sparta Praga 2-0. El Fenerbahce le ganó 4-3 al Lugano. Dinamo Kiev le gana 6-2 al Partizan. El Ferencváros de Hungría 5-0 al TNS de Wales. Mit Chigyand le ganó 3-0 al US Santa Coloma. El FCSB y empató 1-1 contra el Tel Aviv. El Apoel le ganó 1-0 al Petrokrov. Malmo le ganó 4-1 al Kalspik. Y el Karabag le ganó 2-0 al Lincoln. El Jagiellonia le ganó 4-0 al Panevesis. Y el Bodoglimt le ganó 4-0 al RFS. Y bueno, pues ahí lo tiene. Entonces vamos a ver quiénes pasan de esto para las semifinales. Una de las semifinales está Slava Praga contra el Royal Unión. En otra ya está Lille esperando al que salga de Fenerbahce contra Lugano. También está Rangers esperando a quien salga de Dinamo Kiev contra el Partizan. Y hay otra que de Salzburgo contra el Twente esperando. Bueno, esa ya está completa, pero están esperando a que los demás terminen sus series. Y eso va a ser todo por la Champions. Vamos a pasar de ahí a los resultados de la Serie A, el calcio italiano. Y también estos están, la jornada 1 comenzará hasta el día 17. Estos son los partidos: Génova contra el Inter, Parma contra Fiorentina, el AC Milan contra Torino, Empoli contra Monza. Después el día 18, Bolonia contra el Udinese, Verona contra Napoli, Cagliari contra Roma, Lazio contra Venezia. El día 19, Lecce contra Atalanta y Juventus contra Como. Entonces eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la NFL. Y realmente pues apenas hoy se están reportando todos los jugadores a los minicamps de verano, que realmente pues son mandatorios. Y bueno, obviamente ya se tienen que... me parece que la diferencia entre un minicamp y ya el campo de, o sea, los entrenamientos de verano, es que ya hoy te empiezan a multar si no vas. Y bueno, entonces uno de los que no llegó con Dallas fue su receptor abierto CeeDee Lamb, que obviamente está buscando un contrato o una extensión de su contrato. Digamos lo que pues tiene hasta el quinto año, o sea, este sería su quinto año si lo juega, en que apenas está en el contrato de novato, pero obviamente él ya quiere otro contrato y está presionando a los Cowboys para que se lo den ya o ya. O sea, básicamente quiere su contrato ya hecho y se lo den. Y bueno, pues como dije, todos los equipos están reportando a sus diferentes campos de entrenamiento, y pues Dallas no es ninguna diferencia al respecto. Ellos apenas hoy en la tarde, bueno, en la mañana, llegaron a Oxnard, California, y van a comenzar entonces sus entrenamientos. Recordaremos que pues este es el primer enfrentamiento que van a tener los nuevos jugadores de Dallas que fueron seleccionados en el draft. Ellos son Tyler Goviton de Oklahoma, un offensive tackle; Marshall Neeland, un defensive end de Western Michigan; Cooper Beebe, un offensive lineman de Kansas State; y Maris Liufau, un linebacker de Notre Dame; un Kalen Carson, cornerback de Wake Forest; Ryan Flournoy, un wide receiver de Southeast Missouri State; Nathan Thomas, un offensive tackle de Louisiana; y Justin Rogers, un defensive tackle de Auburn. Y pues ya sabemos, Ezekiel Elliott está de vuelta, y así como Ezekiel Elliott fue agregado, a pesar de que ya lo conocemos de tantos años, obviamente ya no es el mismo Ezekiel Elliott, pero también se une a este equipo Royce Freeman, que bueno, es un jugador, un corredor y un linebacker que se llama Eric Kendricks, que viene de Los Ángeles, de los Chargers de Los Ángeles. Obviamente la noticia también es que el jugador Michael Gallup, el receptor abierto de los Cowboys, parece ser que se retira. O sea, lo pusieron, está en una lista de reservada, o sea, reserve, retired. Y parece ser que ya anunció que se va a retirar, ¿no? O sea, parece ser que se había ido al equipo de los Raiders. Y bueno, no sé qué habrá pasado, pero lo pusieron en una lista en donde básicamente está retirado o está viendo qué prospectos tiene. Y es curioso porque lo acaban de firmar apenas hace poquito, un contrato de 3 millones, un contrato de un año, pero de todas formas se me hace medio raro lo que hacen los Raiders con su dinero, pero pues es su dinero. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con el receptor abierto CeeDee Lamb, que obviamente gracias al nuevo contrato que tiene JJ en Minnesota, Justin Jefferson, pues obviamente quiere lo mismo o algo similar a lo que recibió Justin Jefferson, que simplemente es el mejor wide receiver de la liga, por lo menos así se le nombra. Aunque el año pasado estuvo lastimado por una cantidad de 7 juegos, entonces perdió mucha oportunidad de tener los números que generalmente tiene. Pero bueno, hay muchos otros jugadores que también recibieron contratos nuevos. Parece ser que está, por ejemplo, Amon-Ra St. Brown, está AJ Brown y Devonta Smith. O sea, se les han dado extensiones, entonces lo que busca es que se le pague más de lo que se le debe para, bueno, lo seleccionaron en el draft del 2020, Y entonces este año, que es su quinto año, y hay una opción que la recogieron los Cabos o que la van a usar, que se le debería pagar 18 millones de dólares, 17.9. Entonces, pues obviamente él quiere un nuevo contrato o una extensión, y realmente, como no se ha presentado, hoy comienzan sus la cantidad que se le va a estar cobrando por día que falte. Lleva 40 mil por este día. Entonces vamos a ver cómo le va al CeeDee Lamb si decide no presentarse hasta el contrato. Ya veremos, ¿no? Y bueno, pues entonces vámonos a pasar de la NFL, que pues todo es noticias de estufa. Estaba viendo esto de los 100 más, los jugadores más grandes del 2024. Y obviamente en número 70 estaba Cooper, nuestro receptor abierto, que se fue obviamente a los Browns de Cleveland. Y obviamente hizo la lista, o sea, ganó un puesto en la lista, y ese puesto fue el número 70. Pero realmente, pues, se habla muy bien de Cooper, se le habla como el mejor receptor para correr cualquiera de las rutas que son preestablecidas. Obviamente tiene unas manos privilegiadas y sabe ocuparlas en los jugadores, en las jugadas importantes. Pero bueno, como digo, un receptor abierto, pues hay muchos más que estuvieron por encima de él y estarán en la lista. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el béisbol. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, o ese que las apariencias engañan. Que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz. 8 de la noche con 33 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a seguir hoy con las ligas mayores de béisbol. Y pues obviamente tenemos a varios jonroneros haciendo presencia. Nadie como Aaron Judge, pero hay varios jugadores como Shohei Ohtani que realmente la están rompiendo en grande. Obviamente, hablando de Ohtani, pues vamos a hablar de las posiciones de los equipos y sobre todo de Los Angeles Dodgers. Vamos a comenzar este día con la Nacional, con la división Oeste. Los Dodgers están en primer lugar con un récord de 61-41. San Diego está 54-50, Arizona 52-50, San Francisco 48-54 y Colorado 38-65. En la Central, Milwaukee está primero con un récord de 59-43, San Luis 53-59, Pittsburgh 52-50, Cincinnati 49-53 y Chicago 49-55. En el Este, Filadelfia está 64-38, Atlanta 54-46, los Mets 52-58, Washington 47-55 y Marlins 37-65. En la Americana, en la división Oeste, Houston está primero con un récord de 53-59, Mariners 53-51, Texas está 49-52, los Angels están 45-57, Oakland 41-63. Después está la Central, la división central de la Americana. Cleveland está primero 61-40, Minnesota está 56-45, Kansas City 56-46, Detroit 50-53 y Chicago 27-76. En el Este, Baltimore está primero con un récord de 60-41, los Yankees segundos con un récord de 60-43, Boston 54-47, Tampa Bay 51-51 y Toronto está 46-55. Eso es todo por las tablas de posiciones. Esta es los resultados del día de hoy. Cincinnati le ganó 9-4 a Atlanta. Pittsburgh le ganó 5-0 a San Luis. Filadelfia, o sea, se enfrentó a Minnesota. Minnesota le ganó 5-4. En otro partido, Milwaukee le ganó 3-2 a Chicago. En otro partido más, Colorado 20-7 a Boston. Houston le gana 8-3 a Oakland. Los Ángeles de Los Ángeles 2-1 a Seattle. Detroit le ganó 2-1 le ganó 2-1 a Detroit. Miami 6-3 a Baltimore. San Diego le gana 12-3 a Washington. En otro partido, los Mets le ganaron 12-3 a los Yankees de Nueva York en la serie del subway, como le llaman, del metro allá en Nueva York. Después, Toronto le ganó 6-3 a Tampa Bay. Y los que se están jugando ahorita, se estarán jugando. Los White Sox contra Texas, Arizona contra Kansas City, los Dodgers contra San Francisco, y uno que fue pospuesto fue Cincinnati contra Atlanta. Entonces vamos a ver cómo van los partidos que se están jugando. En el alta de la novena, los Royals le van ganando 4-3 a los Diamondbacks. En la baja de la octava, los Rangers le van ganando 10-2 a los White Sox. Y en la baja de la segunda entrada, los Dodgers le van ganando 1-0 a los Giants. Eso es todo por los resultados. Vamos a ver los partidos del día de mañana. San Diego se enfrenta a Washington a las 12:05. Baltimore contra Miami a las 12:10. Detroit contra Cleveland a la 1:10. White Sox contra Texas a las 2:35. Tampa Bay contra Toronto a las 3:07. Los Dodgers contra San Francisco a las 4:10. Atlanta contra los Mets a las 7:10. Y Oakland contra Los Ángeles a las 9:38 de la noche. Entonces, esos son los partidos para el día de mañana. Y pues, obviamente, en el partido entre los Red Sox y los Rockies, pues se calentaron los ánimos y pues curioso, ¿no? Curioso porque pues se dan de golpes en un partido que se supone que es amistoso de todo. O sea, pues realmente no debería haber los roces que hay, pero pues se vaciaron las dos, los dos dugouts, las bancas de los dos equipos. Entonces, pues ahí está lo que pasó después de esto. Pues vamos a ver qué pasa. Parece ser que llegaron nuevos refuerzos para los equipos de los Dodgers y de San Diego. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, perdón, los Giants y los Dodgers. Vamos a ver si mejoran. Realmente los Dodgers están haciendo un buen desempeño, pero pues el dinero está ahí, pues lo usan para eso. Entonces vamos a pasar de ahí, de del béisbol a Fórmula 1. Y vamos a ver, no le está yendo muy bien al Checo últimamente. Realmente no ha ganado ni un podio, no ha podido estar entre los primeros tres. Ya van varias carreras que no llega. Realmente es impresionante, es como si se le hubiera caído la confianza. No llega al podio desde China. Entonces, 1, Miami; 2, Emilia-Romagna; Mónaco 3, 4, Canadá; España 5, Austria 6, Gran Bretaña 7 y Hungría 8 premios sin conocer el podio. Y obviamente ha ido bajando en el cuadro de los conductores. Pero bueno, para eso están tratando de convencerle de ciertas cosas técnicas que tiene que aprender el equipo de Red Bull. Y hablando del equipo de Red Bull, pues es el que está en primer lugar. Tienen 389 puntos. Segundo lugar está McLaren, Mercedes con 368. Ferrari tiene 322. Mercedes tiene 241. En quinto está Aston Martin con 69. Después está Honda con 33. Haas Ferrari de 27. Alpine Renault 9. Williams Mercedes 4. Y Kickstarter Ferrari tiene 0. La diferencia es abismal entre Red Bull y Kick Sauber Ferrari. Es una diferencia de 389 puntos. Está cabrón. Pero bueno, se acorta la distancia entre McLaren, Mercedes y Red Bull. Tal vez por eso también necesitan que ya recobre su confianza el Checo. Están casi a 50 puntos de Red Bull, lo más cerca que han estado en toda esta temporada. Entonces, vámonos entonces a las posiciones de los conductores. En primero está Max Verstappen con 265 de Red Bull, obviamente. Lando Norris de la McLaren tiene 189. Charles Leclerc tiene 162. Carlos Sainz 154. De los dos de la Ferrari. Entonces está Oscar Piastri, que acaba de ganar el Gran Premio de Hungría. Él tiene 149 puntos. Lewis Hamilton tiene 125. Checo tiene 124, George Russell tiene 116, está Fernando Alonso con 45, Lance Stroll con 24, Nico Hülkenberg con 22, Yuri Tsunoda con 22, Daniel Ricciardo con 11, después está Oliver Berman con 6, Pierre Gasly con 6, Kevin Magnussen con 5, Alexander Albon con 4, Esteban Ocon con 3, Isio Guineo 0, Lorgan Sargent 0 y Valtteri Bottas 0. Y pues esas son las posiciones de estos conductores. Y bueno, vamos al premio de Hungría, que fue el último que pasó. Obviamente llegó McLaren en 1-2, hicieron el primero y el segundo puesto. Oscar Piastri llegó al podio en primer lugar, obviamente, en un tiempo de 1 hora, 38 minutos y 1 segundo. Y detrás de él llegó su compañero. Obviamente llegó 2 segundos con 14 céntimas detrás de él. Y Lewis Hamilton llegó tercero con 18 segundos. Bueno, es decir, 14 segundos con 88 centésimas detrás de el primer lugar. Y pues realmente no sé qué habrá pasado, hubo controversia en la forma en que bueno, se le metieron a alguien de Red Bull, me imagino que al Checo, y obviamente van a tener que ver qué es lo que pasó, porque no se puede así, ¿no? Y bueno, pues vamos a los resultados completos de la carrera. En primer lugar, Oscar Piastri. Segundo, Lando Norris. Tercero, Lewis Hamilton. En cuarto, Charles Leclerc de la Ferrari. Se lleva 12 puntos para la Ferrari. En quinto, Max Verstappen de la Red Bull. Se lleva 10. Carlos Sainz llegó en sexto para la Ferrari, que tiene 8 puntos. Checo Pérez llegó en séptimo. Se lleva 6 puntos para Red Bull. George Russell de la Mercedes se lleva 5 en octavo. Yuki Tsunoda llegó en noveno y se lleva 2 puntos. Lance Stroll llegó décimo y se lleva 1 punto para Aston Martin. Después llegaron Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Logan Sargent, Esteban Ocon, Xu Guinyu, y el que no terminó fue Pierre Gasly. Y bueno, pues eso es todo. La siguiente carrera, después de Hungría, va a ser, pues no dice, aquí está, Holanda, del 23 al 25 de agosto. O sea que va a haber un poco de, primero es Bélgica. Bélgica del 26 al 28 de julio. Entonces, este fin de semana, pues va a haber entonces carrera en Fórmula 1. Después, como todos los otros deportes, parece que están tomando un break, sobre todo los europeos, porque pues se viene las Olimpiadas, que comienzan obviamente este viernes. A través de un paseo por el Sena van a llegar los, bueno, los equipos o las naciones, representantes de las naciones, y pues van a subir a la Torre Eiffel, o les van a dar algún tipo de efecto de espectáculo ahí cerca de la Torre Eiffel. Entonces, pues eso es la siguiente carrera. Y pues eso va a ser entonces todo por la Fórmula 1. Esperemos que ya el Checo ya se pueda desempeñar. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Ahorita regreso. Fell harder than rain, scared I would take my broken heart to the chased anymore. But goddamn, you got me in love again. Las noches entre historias que nunca tienen final.

pero bueno, para los que hablan inglés o para los que no lo quieren ver ahí, lo puedes ver por Peacock, por NBC, los que no saben. Y bueno, obviamente esta edición es en París, es la tercera vez que París tendrá los Juegos Olímpicos. Y obviamente hay mucha expectativa de lo que pueden hacer los deportistas franceses esta vez. Empezando, obviamente, con el hecho de... son locales, y empezaron hoy con el partido entre Estados Unidos y Francia y ganaron 3-0, me parece. Entonces, pues así comienza el calendario este de fútbol de los Juegos Olímpicos, que obviamente se tiene que, por alguna razón, tiene que comenzar antes, pero obviamente vamos a ver cómo se da. El punto es que este es el grupo A del que estamos hablando, y obviamente los grandes equipos que van a estar ahí, pues el argentino, va a estar España, va a estar Paraguay. Obviamente vamos a ver cómo se da todo. Pero bueno, ya comenzaron entonces los partidos, con el de Francia contra Estados Unidos, y como les dije, ganó Francia en esta apertura, que bueno, pues es lo que esperábamos, ¿no? También el día de hoy van a jugar Argentina, o ya jugaron Argentina y Marruecos. Ganó Marruecos 2-1 a Argentina, así como lo escuchan. También España jugó contra Uzbekistán y le ganó 2-1 a Uzbekistán. Pues esos son los dos partidos que aparecen aquí, aparte del que ya les dije. Hay otros otros deportes que también ya comenzaron desde el día de hoy, como el rugby. En el fútbol también, en el grupo D jugó Japón y le ganó 5-0 a Paraguay. Irak en el grupo B le ganó 2-1 a Ucrania. Vamos a ver. Egipto y República Dominicana empataron 0-0 en el fútbol. Y también en el grupo A, Nueva Zelanda le ganó 2-1 a Guinea. Entonces, pues esos son todos los resultados del día de hoy. Agárrense, porque pues viene bueno esto de esta situación. Entonces, así como les dije, en el primer partido Francia le ganó 3-0 a Estados Unidos. En otro partido, Mali y Israel empataron 1-1 en el grupo D. O sea que ahí los tienen. Bueno, entonces de ahí vamos a ver qué tipo de cosas vamos a poder esperar. Va a haber tenis en las Olimpiadas. Hablando de tenis, bueno, vamos a ver entonces qué más podemos ver así rápidamente. Dice que va a haber 10.500 atletas de 206 delegaciones y 204 países. Entonces, parece ser que va a haber como 1.000 millones de espectadores en todo el mundo, y que en París se entregarán 5.084 medallas a los mejores del planeta. Entonces, 45 deportes distintos. Estaba viendo que hay un evento mundial que se llaman los World Games, donde hay otros deportes que son bastante ridículos, pero que bueno, podrían algún día formar parte de las Olimpiadas. El chiste es que se reúnen estas personas a tener estas competencias bien raras. Y bueno, el punto es que va a haber 45 deportes. Habrá un nuevo deporte olímpico que se llama el breaking. No sé a qué se refieren con el breaking, pero me imagino que tiene algo que ver con algún tipo de... No tengo ni idea de qué, de qué se trata, ¿no? Pero bueno, entonces así como les dije, comenzaron con los partidos. Básicamente esos fueron los primeros eventos. Los partidos entre Argentina, Marruecos y Uzbekistán y España. Les dije los resultados. Después vino el partido de rugby entre Australia y Samoa, entre Argentina y Kenia. También rugby, se enfrentó también Estados Unidos contra Francia, pero en rugby, en el grupo C. Fiji contra Uruguay en rugby. Y bueno, todos los otros partidos de fútbol que ya les había dicho. Rugby también, Irlanda contra Sudáfrica, Nueva Zelanda contra Japón. Y bueno, pues por lo visto esos son todos los partidos que se tienen que comenzar a jugar rápidamente para ir eliminando y para ir pasando en una cuestión de, ¿cuántos dije? 11 días, 17 días, hasta el 11 de agosto. O sea que agárrense, que ya comenzaron los eventos. La inauguración todavía no, pero bueno, ya están ahí a punto de verlos. Vamos a pasar de ahí rápidamente al tenis. Y en el tenis, pues se está jugando los partidos de Atlanta de singles. Obviamente es cancha dura. Y se enfrentó Porcel contra O'Connell, los dos de Australia. Ganó Porcel en 3 sets, 4-6, 7-5 y 6-2. En otro partido, Opelka se enfrentó a Kovacic y le ganó en 2 sets, 6-3 y 7-6. Shang le ganó a Martin, 6-1 y 6-1. Rinderneck le ganó a Walton, 7-6 y 6-3. Y Bellucci le ganó a Manarino, le ganó 7-6, 4-6 y 6-3. Eso todo fue en Atlanta, en este que es el singles, el abierto de Atlanta. Y pues hay otros partidos que se enfrentaron para la Davis Cup, pero bueno, así muy rápido, Benetton le ganó a Jean-Baptiste, le ganó 6-2 y 6-1. Del Olmo le ganó a Williams, 6-1 y 6-2. McIntosh le ganó a Vendana, 6-4 y 7-6. Monet le ganó a Sidow, 6-0 y 6-1. Magin Lee le ganó a Sidow, 4-6, 6-4 y 6-4. Neuburger Higby le ganó a Hunter, le ganó 7-6 y 6-2. Obando le ganó a Lukens, 6-2 y 6-4. Y Gallegos le ganó a Samsi, 6-0 y 7-6. Y bueno, pues esa es la cuarta región del mundo. Y eso va a ser todo por nosotros. Espero que les haya gustado. Y los espero el próximo. Venus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Low Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Music.